Ahora está más linda, la nena ahora está distinta. Se preparó, se lució, buena pinta. La seguí porque vi lo que subió al Insta. Una foto mostrando que ahora que va para el gym, ese culo le explota. Su novio no la valoró porque era medio idiota. Fuma y se pone loca, su amiguita trae la gota. Pa' que no se le vea la nota. Ahora que va para el gym, ese culo le explota. Su novio no la valoró porque era medio idiota. Fuma y se pone loca, su amiguita trae la gota. Pa' que no se le vea la nota. Dice, cada una de las chicas, la casada y la soltera, las quiero ver bajando hasta el piso su cadera. Que tu novio no se entera. Mami. Que tu novio no se entera. Dice. Cada una de las chicas, la casada y la soltera, la quiero ver bajando para el piso su cadera. Que tu novio no se entera. Que tu novio no se entera. Dice. Uy, mami, es que ahora estás más linda. Pásame tu número, pásame tu Insta. Vení con tu amiga y vemos qué pinta. Porque yo sé que su novio no la valoró y conmigo ya se fue. Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves. El fin de se lo guarda. Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien. Una dice que es casada, pero sé que es infiel. La otra está soltera y esa me gusta también. Lo que tienen en común las dos es que suena berre y lo mueven bien. Como él dice, cada una de las chicas, la casada y la soltera, la quiero ver bajando para el piso su cadera. Que tu novio no se entera. Que tu novio no se entera. Dice. Uy, mami, es que ahora estás más linda. Pásame tu número, pásame tu Insta. Vení con tu amiga y vemos qué pinta. Porque yo sé que ahora que va pa'l gym, ese culo le explota. Su novio no la valoró porque era medio idiota. Fuma y se pone loca, su amiguita trae la gota. Pa' que no se le vea la nota. El turco al corte y que las mechas se reporten. Ey, de Rosario para el mundo, mándale flow, dale, flow BR.